Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi xau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver. Mari, Mari, compuche. Mari, Mari. Mari, Mari, lelfunches. Mari, Mari, a toda la gente de Tras la Sierra, a la gente del Valle, como nos estuvo diciendo nuestro amigo Pablo, que en vez de hacer la traducción de Furimapu, de esta tierra de atrás de la sierra, mejor decirle el Funche, gente del Valle, ¿no es cierto? Porque desde dónde nos orientamos, cuál es nuestra referencia. Y en este caso es la referencia de los que vivimos acá en el Valle de Tras la Sierra. Y los saludamos nuevamente acá en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, desde la provincia de Córdoba, transmitiendo por la 107.9 FM para Tras la Sierra, para esta localidad desde San Pedro, y a través de nuestra señal online para todo el Gualmapu, el territorio mapuche, todo este sur argentino y el sur chileno, en el que hoy día convivimos con otras sociedades los mapuches. Y damos desde este programa nuestra perspectiva. Recuerden que pueden contactarse a través del 3544-560226. Si están en el extranjero, recuerden anteponer más 549 y ahí nos pueden escribir SMS, WhatsApp o Telegram. También, como les dije, pueden escucharnos vía online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Así que saludamos a todos nuestros amigos que ya nos acompañan, que nos escriben en cada programa, nos saludan, nos dan consejos, nos ayudan con algunas palabras del Mapudungún, desde allá desde la Araucanía, en el sur de Chile, algunos güeney que nos escriben, desde Santiago de Chile también, nuestros amigos acá en Villa Dolores, en Las Rosas, acá dentro de Córdoba, y los peñi que nos escuchan en San Rafael, en Malargüe, en el territorio picunche de este pueblo mapu, del territorio oriente de los mapuches. Así que con mucho ánimo, estuvimos hablando por muchos programas del Huetripantu, del Año Nuevo Mapuche, pero bueno, ya comenzó el año, tenemos nuestras energías, vienen muchas noticias duras, pero este fortalecimiento con el Huetripantu, con el Año Nuevo, nos da ánimo para poder continuar y seguir transmitiendo información y apoyando la situación que vive nuestro pueblo en esta Patagonia y también allá en el Gulumapu, en el actual lado chileno del territorio mapuche. Así que vamos con nuestro primer tema de Rubén Patagonia, que se llama El Abuelo y el Pehuen, para darle contexto a una sorpresa que les tenemos para el primer bloque del programa, para el Cutralwe, para el Fogón. El abuelo y el pehuen, canción que intenta de sobremanera revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias. En este caso, el mapudungún, el habla de la tierra, así se denomina el habla del mapuche, el habla del hombre de la tierra, el habla de la gente de la tierra. Hey. yo traigo esta canción, Mapudungun, la voz, mi abuelo me enseñó. Son uno, dos y tres, Meli, Quechú, Cayú. Son cuatro, cinco, seis, Reyle, Puraya, siete, ocho, nueve. Y así escuchábamos El Abuelo y el Pehuen, de Rubén Patagonia, este cantautor de Chubut, con una hermosa canción de esa historia familiar, de la cultura, cómo se transmite desde los más cuifí, desde los más antiguos, desde los más ancianitos de la familia, de nuestro chachay, de nuestras papás y de nuestros abuelitos y abuelitas, cómo se transmite la cultura. Y así comenzamos el Cutralhue, el fogón mapuche, el lugar, la cocina donde se transmitió la historia por más de 10.000 años de nuestra cultura, nuestro conocimiento. Y en este Cutralhue estamos reunidos hoy día con este cálido ambiente acá, en este estudio de FM Sierras, con una hermosa salamandra que le da ambiente a este fogón, con Mailén una vez más, y hoy día nos acompaña Ligüen en el Cutralhue. Mari, Mari, Puñahue. Mari, Mari. Mari, Mari. Mari, Mari, Ligüen. Kumea, Kuimu, Puñahue. La bienvenidas, hijas, de nuevo al Cutralhue a conversar. Y Ligüen, hace días y ya con este avanzar de nuestro noveno programa de Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, quería venir a compartir también su conocimiento con sus 5 añitos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Tiene Ligüen algo que quiere compartir. Nos hemos hablado todos estos días muy relacionado al Huetripantu, pero ya comenzaremos también a compartirles algo de idioma, y hoy día Ligüen nos quería compartir los raquín, los números, el raquintu, el contar, cómo contamos los mapuches, y es ella, es parte de lo que ella ha aprendido. Quiñe epuquila meli quechucayo regle purra ayamari. Kumesungu, muy bien. ¿Y qué números son esos, Mailén? ¿Se los puedes contar a nuestra audiencia? El 1, el 2. ¿El 1 cuál es? Quiñe. Ah, ¿y 2? Epu. ¿3? Quila. Quila. ¿Y después cuál viene después del quila del número 3? 4, Meli. Meli, muy bien. Meli, y después tenemos el número 5, que ¿cómo le decimos nosotros en Mapudungun? Quechu. Quechu. ¿Y el 6? Cayu. ¿Y el 7? Regle. Purra. Purra. ¿Y después el 9? Aya. Y Mari. Muy bien, ¿ve? Esos son los números. Son números sencillos, pero que es lo que yo les recordaba hace algunos programas atrás, cómo uno como niño ha tenido la oportunidad de su entorno familiar aprender naturalmente su lengua, porque vivimos en una sociedad multicultural, pues, y en una familia multicultural. Y en eso, estas pequeñitas... Ligüen, ¿quieres contarnos dónde naciste tú? En Villa Dolores, soy cordobesa. Muy bien, ¿y qué te parece ser mapuche y cordobesa? Me encantaría. ¿Te encanta mucho? Muy bien. Sí. Oye, y te iba a preguntar, ¿y qué te ha parecido cuando has viajado a Tutugún, allá a la casa de tu abuela en Arauco? Cuando vamos al lado chileno y participamos en ceremonias, ¿qué te parece eso? Sí, me gustó mucho. ¿Y qué es lo que más te gustó del Guillatún cuando fuimos a esa ceremonia que estuvimos con Juan en la montaña? ¿Hacer qué? ¿El grito? Sí. ¿Y cómo se llama ese grito? Afafán. El afafán, cuando uno dice ya, ya, ya, ya, ya. ¿Y qué pasaba cuando estábamos en la montaña? ¿Qué pasaba con el sonido ese? Se escuchaba por todas partes. Así, un auquín, un eco. Eso, ve, estábamos tan alto en la maguida, en la montaña, que cuando hacíamos afafán, ¡ye, ye, ye, ye, ye! Se escuchaba el auquín, como dice Mailén, el eco para todo el valle. Y ahí iba toda la fuerza de nuestra ceremonia. ¿Y te acuerdas a qué hora lo hicimos? A la mañana. Sí, ¿no es cierto? Era muy temprano, hacía frío en ese sur. Sí. Pero fue muy bueno, ¿no es cierto? Todos quedamos con mucha energía. Veo que trajiste un libro también, Ligüen. Sí. ¿Y de qué trata ese libro que trajiste? De los colores. Ah, qué bien. Filqueas, así se le llama a los colores. ¿Y ustedes lo saben? Sí. ¿Se los podrían contar a nuestros oyentes para que aprendan del mapudungún? Bueno. De estas pequeñas, una pequeña cordobesita y otra pequeña tucumana, dos mapuches nacidas en esta tierra. Chos, amarillo. Kelú, rojo. Colush, marrón. Lig, blanco. Karu, verde. Muy bien. Muy bien, pero qué conocimientos, ¿no es cierto? ¿Y qué más habían traído ustedes? Cuando vi que habían hecho unos dibujos con los números y también hay maneras de decir los animalitos más comunes que hay en nuestro entorno, el mapudungún, ¿no es cierto? ¿Quieren contarle a la gente cómo se llaman los animales? Sí. Bueno, denle algunos ejemplos. Gato. Se dice ñarqui. Perro. Regua. Cerdo. Sañue. ¿El cerdo? Vaca. Huaca. Caballo. Cabuello. Muy bien. ¿Y qué otros hay? Mariposa. Yampuzquén. Halcón. Ñancu. Cóndor. Manque. Puma. Pangue. Liebre. Mara. Feley, así es. ¿Ve? Vamos enseñando la cultura. En nuestro cultural, bueno, ¿cierto? Y Mailén creo que de nuevo anda con su libro, Lafkemapu, también. Ligüen traía los colores y Mailén nos trajo acá al Cutralwe su libro de Lafkemapu, allá del territorio Lafkenchi, donde es nuestro tugún, nuestro origen familiar, allá donde está la familia Quilaqueo, que también nos escucha desde la provincia de Arauco en el sur de Chile. ¿Y qué tienes en tu libro Lafkemapu para compartir en el Cutralwe? Las partes del cuerpo. A ver. Lonco es cabeza. Angue, cara. Topel, nuca. Añe. Pilún, oreja. Yupi, hombro. Gugu, mano. Ruli, codo. Furi, espalda. Jinque, muslo. Chang, pierna. Luku, rodilla. Rugunkoi, talón. Namun, pie. Tol, frente. Yu, nariz. Yendin, cejas. Ñe, ojo. Gun, boca. Pel, cuello. Ruku, pecho. Mankugu, mano derecha. Changulku, dedo de las manos. Fudo, ombligo. Kudan, testículos. Changulnamun, dedo del pie. Changulnamun. Muy bien, Feleita, tía, así es. Eso es mucha información, yo creo, para nuestros oyentes, pero es para ustedes, ¿no es cierto?, que es algo que nosotros vivimos, esa vida a dos idiomas, entre el mapudungún y el castellano. Y en este caso, el castellano de Ligüen con un acento cordobés de esta Villa Dolores hermosa, ¿no es cierto?, de este Lelbún, de este valle. Así que estás muy contenta de ser una cordobesita. Sí. Muy bien, Ñahue. Así que las felicito por atreverse a venir al Cutralwe a conversar con nuestros amigos acá de Tras la Sierra y del Gualmapu que nos escuchan. Y así vamos compartiendo un poquito de nuestra cultura, ¿no es cierto? Sí. Del Maputungún, de lo que nosotros vivimos a diario, pero que para muchos es desconocido, ¿no es cierto? Pero es importante el idioma porque ahí se engloba toda nuestra manera de ver el mundo. Hay mucho conocimiento ahí y mucha sabiduría en el idioma. Así que Chaltumay Puñahue, hermosas sus palabras y sus libritos que trajeron para compartir. ¿Quieren mandar algún saludo, Ligüen? Sí. ¿A quién? ¿Alien? ¿Alien? Que es mi hermana. A Eugenia es mi mamá. Les saludo y las mando muchas veces. Muchos besos, que así sea, Felipe Maija, que así sea. Así que Tragupa y Aiñahue, nos volveremos a ver. Shaltumay por su kimón, muchas gracias por su conocimiento y por compartirlo con la gente de Tras la Sierra en nuestro fogón acá en el Cutralgo. Así que Tragupa y ahí nos volveremos a ver en otro Cutralgo, y ahora vamos a compartir una hermosa canción que se llama Tremoleya Namca, que es una canción para niños de la Lamien, de la hermana María Huenuñir. Y el disco se llama El Brillo en la Voz de los Niños, Tremoleya Namca, así como crecen las plantas. Yo se lo enseño. Tremoleya Namca, tremolei, tremolei, tremoleya Namca, amonin chereke. Tremoleya Namca, tremolei, tremolei, tremoleya Namca, amonin chereke. Rayuke ya Namca, rayuke, rayuke. Rayu ke ya namka amonya yereke. Rayu ke ya namka rayu ke. Rayu ke ya namka amonya yereke. Fun ke ya namka fun ke fun ke. Fun ke ya namka amonya peumareke. Purukeya namka, purukei, purukei, purukeya namka, amunye piukereke. Purukeya namka, purukei, purukeya namka, amunye piukereke. Escuchábamos Tremolei Anamka. Crecen las plantas, florecen, dan frutos y bailan. Eso decía la hermosa canción de María Huenuñir, con un coro de pequeños, de pichiqueche, de niños. Y así, con eso, coronábamos este hermoso Cutralgo, el fogón, el primer bloque de nuestro programa Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Y ahora comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad. Y recordarles que se pueden comunicar al 3544-560226. Para los que estén en el extranjero, anteponen más 549. Ahí pueden enviarnos SMS, WhatsApp, Telegram. Recuerden que pueden escucharnos a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar vía online. Para toda la gente del Gualmapu, ya que entras la sierra, por supuesto estamos en 107.9 FM Sierras, desde San Pedro, para todo el valle, para todo el Lelbún, como dice nuestro amigo Pablo Merola, el valle, los lelfunches, la gente del valle. Y en esta actualidad, bueno, regresamos a la crudeza de los procesos que sigue viviendo nuestro pueblo en este extenso territorio desde el Pacífico al Atlántico, y marcado sobre todo en el lado del Gulumapu, allá en el sur del actual Chile, la situación del machi Celestino Córdoba, la gravedad de su estado de salud después de haber estado 100 días en huelga de hambre, haber hecho un receso de su huelga para esperar una respuesta del gobierno, y el gobierno de Sebastián Piñera, y no la recibió, y después de ese receso retomó la huelga. Ya lleva más de 30 días el Peñi, el Machi, este líder espiritual mapuche que son los Machi, que tiene ya es un líder condenado por la justicia chilena, por las presiones del Estado, muchas veces en estos juicios que ya han sido cuestionados internacionalmente. Chile tiene varias demandas internacionales y juicios ganados por comunidades y líderes mapuches que ganaron al Estado para poder salir en libertad, porque la justicia dentro del país los había condenado muchas veces sin pruebas sólidas, ¿no es cierto?, con la mayoría de las veces invocando a la famosa ley antiterrorista heredada del periodo de la dictadura militar en Chile, y que hoy día es utilizado puntualmente solo para líderes mapuches y gente del movimiento. Entonces indica también este uso racista de un sistema penal que ve directamente, que no es ciego, y que a los que condena, los condena por sus cargos y por ser miembros de un pueblo que está en movimiento, que tiene derechos históricos. Lamentablemente hay tanta ignorancia en el mundo político, en nuestro sistema educacional, que somos vistos como bichos raros, que estamos planteando ideas que parecen ser anacrónicas, pero no lo son así. Recuerden, vuelvo siempre a tratar de poner puntos históricos en que piensen de que los mapuches no perdimos la independencia con España, sino que la perdimos con las actuales naciones criollas. En los procesos de 1882 a 1883, como se llamó acá la campaña del desierto, y en Chile pacificación de la Araucanía, y que esos procesos históricos desembocaron en colonizaciones que terminaron allá por el año 30, 1930. Entonces, muy poquito tiempo, una generación, nuestros abuelos, bisabuelos nos hablaban de cómo arrancaban de la guerra, dónde tuvieron que ir a parar, a las peores tierras, en reducciones, en el caso de los que recibieron títulos de merced, que se llamaban en esa época, tipo títulos de propiedad comunitaria, que después ni siquiera el mismo Estado reconocía. O pasaba por encima con sus nuevos títulos de propiedad privada. Entonces, en ese contexto hay un movimiento mapuche que reclama sus derechos, un mínimo de territorio, porque acá no es nada antojadizo. Lo que está pidiendo el movimiento mapuche es modernizar los estados, ponerlos en la actualidad, saber que dentro de estas estructuras político-administrativas que son los países y las repúblicas, viven muchas naciones. Las naciones son grupos étnicos con su cultura, su cosmovisión, su religiosidad, su idioma, su manera de ver el mundo. Y en ese mundo nuestros líderes espirituales hoy día están perseguidos por llevar el conocimiento, la palabra, por guiar a nuestros hermanos y sus comunidades, para darles fuerza, para darles salud mental y física. Así que en esta realidad, nuestro machi Celestino Córdoba, allá en el Gulumapu, en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, sigue en presidio. Él está exigiendo algo tan básico como salir 48 horas a hacer la renovación de su regüe. El regüe es el altar mapuche, un altar ceremonial que cada año o cada periodo se renueva y está ligado a la salud del machi y a su vínculo con la espiritualidad y la religiosidad mapuche. Y en ese contexto, en ese pedido tan básico, hoy día nos encontramos frente a realidades en que muchas veces violadores de derechos humanos reciben facilidades para salir desde sus presidios, o a veces ni siquiera así, como están en cárceles de excepción, ¿no es cierto?, en estas cárceles casi privadas, con comodidades y todo. Incluso han habido casos en que se ha comprobado que han salido sin permisos judiciales. Y un machi que se le está negando su libertad de culto, algo tan básico, hoy día tiene que recurrir a meses de huelga de hambre. Así que ahora les vamos a compartir un audio que nos compartieron, que nos llegó ayer desde nuestros hermanos de Auquín, el medio llamado Ecos del Hualmapu, allá en el territorio lafkenche, los mapuches que están en el Pacífico, en el Océano Pacífico, y nos han compartido el audio directamente de la voz de nuestro machi Celestino Córdoba, y uno de sus últimos audios en el que él está llamando a pedir apoyo. Dice que seguramente no volverá a hablar porque ya su estado de salud es muy delicado, entonces no está en condiciones, pero hace casi este llamado que nos habla de mucha de esa impotencia que hay de estar como un pueblo tan ahogado, tan oprimido. Y los dejamos con el audio de nuestro machi. Mi nombre es Celestino Córdoba, soy machi. Bueno, hoy en día me encuentro nuevamente en el interior de la cárcel de Temuco, en la cual el Estado de Chile y su gobierno en este caso aún no me ha podido responder sobre la demanda que estoy llevando a cabo. Dentro de ello, lo que dice relación comisaría de Mirehue por 48 horas. Así como cientos de años, el Estado de Chile nos ha engañado, una vez más, nos ha engañado a nosotros como pueblo mapuche. Y por lo tanto, Pupeño y Pulamien, no podemos dejar impune eso, no podemos dejarlo sin actuar, sin hacer nada al respecto del engaño que nos ha hecho el Estado de Chile una vez más. Por lo tanto, hago un amplio llamado, un fuerte llamado a todas las comunidades en resistencia, todas las comunidades mapuche y no mapuche, de todo el Gualmapu, para que puedan movilizarse para poder obtener mi salida hacia Mirehue, algo totalmente alcanzable que no me han podido garantizar mi derecho a la salud mapuche y el derecho a la libertad de culto. Por lo tanto, yo ya he tomado la decisión, en la cual nuevamente, en este retomo de la huelga de hambre que llevo más de un mes, he tomado la decisión de dar hasta la vida si es necesario. Prefiero morir luchando si en caso de que no se me otorga mi salida a mi deuda. Y por lo tanto, de todo corazón, les pido a toda la gente y de todos los credos también para que puedan pronunciarse al respecto de mi situación, de mi salud. Todas las personas mapuches y del pueblo originario que están encargados de asuntos de salud indígena a nivel del Gualmapu, para que puedan pronunciarse sobre esta situación en la cual estoy viviendo. Así que en este momento me encuentro en un grave estado de salud. Son mis últimas voces que voy a sacar a nivel nacional como internacional para que puedan ser escuchados. Así que muchísimas gracias. Hago un profundo llamado nuevamente, un fuerte llamado a que se puedan movilizarse. Chaltumay, Pupeño y Pulamien. Escuchábamos entonces a nuestro Peñi, Machi, Celestino Córdoba, desde la cárcel, allá desde el presidio en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, dando su, como él decía, este último contacto por este audio para todo el Gualmapu, para todos los hijos del Gualmapu de este territorio. Digo todos los hijos del Gualmapu porque no solo los mapuches hoy día vivimos en este territorio. Y cómo hoy día se está tratando a un pueblo originario nos tiene que afectar a todos. Porque como lo hemos dicho a través de estos programas, la forma de habitar de los mapuches, su historia, es también un aporte para la humanidad. Hemos hablado con Mailén de la epopeya de los mapuches, de su lucha libertaria contra ese poderoso imperio español. Y cómo hemos dejado una marca para la historia del mundo, un pueblo originario capaz de liberarse de un imperio solo con su inteligencia y su territorio. Y la defensa de ese territorio. Y hoy día somos tratados de esta manera, con estas presiones judiciales para encarcelar a los líderes, y no es casualidad que hoy día sean perseguidos nuestros machi y nuestros loncos. Hombres y mujeres líderes de nuestro pueblo son perseguidos por la vía judicial, se criminaliza la lucha por, como les digo, por derechos tan básicos como un territorio mínimo para poder pervivir como pueblo, porque los mapuches no tenemos ninguna cosa antojadiza, la ridiculez de pensar de que somos influenciados por gente extranjera o que la izquierda nos da lineamientos. Es como seguir pensando en que no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Nuestra historia nos da la fortaleza. Nuestros grandes ñampín, nuestros grandes toqui, nuestros líderes militares y nuestros dueños de la palabra, los grandes hombres mapuche, nos enseñan cada día en la historia de nuestras familias, porque provenimos de un pueblo constructor de historia, constructor de libertad, con una gran filosofía. Entonces no podemos No se puede rebajar. Los hijos de este Gualmapu, que son mapuches y no mapuches, que viven en el Gualmapu, en el territorio histórico de la Patagonia Argentina y del sur de Chile, rebajar a un pueblo a ser un pueblo criminal, a un pueblo que quiere, que tiene intereses oscuros, siniestros, es una torpeza, un nivel de ignorancia, de estupidez humana que golpea duro. Pero hacemos el esfuerzo de no quedarnos con los brazos cruzados, de transmitir nuestra visión, de mostrarle que lo que nace de nosotros es el amor por la Ñuque, por nuestro tubún, nuestro origen, por una manera de vivir que compartimos desde acá, desde Nampulcafe, y que es lo que nuestras comunidades, todos nuestros love y todos los hijos del Gualmapu deberían tener en cuenta. Es tristísimo que nuestros líderes tengan que llegar al extremo de poner en riesgo su vida para hacer entender algo, por la tozudez de los políticos de pensar que se van a rebajar o van a perder la fortaleza de su liderazgo por ceder a algo tan básico como una libertad de culto, tener que llevar más de 130 días en huelga de hambre y exponiendo la vida. No toman el peso del riesgo de que nuestro hermano muera en ese intento de algo tan básico como ejercer su religiosidad. Entonces, la torpeza política tiene que acabar. Y para dar fortaleza a nuestra gente vamos a compartir una hermosa canción que se llama Una sola lucha, del grupo Hueli Huen, de allá de Loncoche, de la región de la Araucanía, esta familia, este Peñi y Lamien, que nos cantan otro himno para la fortaleza, para el Nehuen Mapuche, para seguir caminando, para no resignarnos, para saber que lo que estamos haciendo nace desde el amor y no del odio, de un pueblo fuerte que construye con inteligencia, que no se ciega. Así que Una sola lucha, de Hueli Huen. Acompaña mi silencio cuando la soledad es mi compañía. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano, puedo ver tu lucha y ver la mía. ¿Y qué voy a hacer si hace tiempo elegí luchar? Elegí luchar, pero mi lucha no es temor. de muerte. Mi lucha es por vivir y no para matar. Mi lucha es por vivir. Mi lucha es por vivir. Un solo camino. Una sola verdad, una sola lucha, nuestra libertad. Una sola lucha, nuestra libertad. Pero el enemigo nos confunde para dividirnos, nos deja peleando entre nosotros. Mientras nuestros hermanos se mueren de hambre y dolor por la opresión del poderoso, del poderoso. ¿Y qué vas a hacer? Esconderte o luchar. ¿Y qué vas a hacer? Te lo repito, esconderte o luchar. ¿Y qué voy a hacer? Si hace tiempo elegí luchar, elegí luchar. Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de destrucción, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir. Y no para matar, mi lucha es por vivir. Mi lucha es por vivir. Que se nos fue arrebatada. Un solo camino, una sola verdad, una sola lucha, nuestra libertad. Una sola lucha, nuestra. De nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Nuestra libertad. Compartíamos Una sola lucha de Welly Wen, de este grupo mapuche compuesto por un matrimonio allá de la localidad de Loncoche, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, transmitiéndonos este himno de fortaleza para enviarle todo nuestro Nehuen al Machi Celestino Córdoba, a su comunidad, a toda la gente que se está movilizando en apoyo al Machi, a nuestros líderes que hoy día están encarcelados en estos juicios tan manipulados, tan forzados por la política, por tantos intereses, que ahí realmente están en los intereses oscuros, porque ¿cómo puede ser que un pueblo originario hoy día sea tratado de esta manera? Y bueno, en este Fachanto Ñipuzungún, en esta actualidad, queremos leer un saludo que nos ha llegado desde la localidad de Travesía, un saludo para la familia de la hermana tucumana, dice, de Eugenia, que es mi curre, mi compañera, ¿no es cierto? Y nos dice, quería saber más de los ranqueles en esta zona. Así que vamos a traer la información acá a este hermano que nos escribe. Lo único que le vamos a pedir que nos envíe su nombre. Nos escribió vía WhatsApp desde Travesía. Le agradecemos su saludo y su pregunta. Y bueno, ranqueles lamentablemente es esta palabra castellanizada, porque en realidad es ranculche, la gente del Rancul, la gente de los totorales, de estos valles bajos acá del sur de de San Luis, parte del sur de Córdoba, de La Pampa, algo de Mendoza. Esos territorios son los territorios Rancuche. Y ya vamos a ir trayendo a través de los diversos programas que vamos haciendo en el Cutralwe, donde compartimos un poco de historia y cultura. Vamos a hablar de lo que nos pide nuestra hermana o hermano que nos escribió desde Travesía. Esperamos que nos envíe su nombre y su género para saludarlo de buena forma. Así que muchas gracias por comunicarse. Recuerden a los que quieran escribir al 3544-560226. Los que se encuentran en el extranjero deben agregar más 549. Pueden escribirnos SMS, WhatsApp, Telegram y escucharnos a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Bueno, aparte de lo que habíamos compartido desde del audio del Machi Celestino Córdoba, que sigue en huelga de hambre, que las comunidades están movilizadas en todo el Gualmapu, en todo el territorio mapuche, para apoyar su simple demanda, pero que no es escuchada por el gobierno, ¿no es cierto? Y en ese marco hubo una noticia bastante alarmante, porque nos habla de que hay gente que está validando la vía armada de la lucha, ¿no es cierto? Lo que muchas veces se le adjudica a los movimientos sociales, hoy día los que validan la lucha armada son los gobiernos. Y en el caso del gobierno de Sebastián Piñera hay un reportaje del diario virtual elmostrador.cl de la Mien Macarena Segovia, que se llama Piñera in the Jungle, Piñera en la jungla, ¿no es cierto? La estrategia de matinal que despliega el gobierno en seguridad ciudadana, porque hubo una pomposa inauguración allá en el sur de Chile con Sebastián Piñera reuniéndose con un lonco mapuche, que muy simbólico por lo demás, porque era un lonco que había sido y había estado procesado con la ley antiterrorista en diversos gobiernos de la democracia chilena, y que hoy día en la semana anterior se reunió con el presidente, hicieron una mediática plantación de un árbol, como casi como un encuentro entre autoridades en busca de la paz. Pero a las horas después el presidente Sebastián Piñera inauguraba el comando Jungla, que es una fuerza de carabineros de Chile, y que nos dice este reportaje: el despliegue del polémico comando de la Araucanía, integrado por 40 efectivos del GOPE, del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, entrenados por la Policía Antinarcóticos, que combatió a la FARC en Colombia, con el fin de enfrentar, entre comillas, el terrorismo en la zona. Es una de las muestras del populismo penal y efectista que ha implementado La Moneda, según destacan abogados penalistas y de derechos humanos. Iniciativas poco profundas para hacer frente a conflictos políticos y sociales como la delincuencia, entre las que destacan leyes, ¿no es cierto?, de excepción para perseguir estos que ellos consideran delitos, que son las demandas sociales. Y en este reportaje, ¿no es cierto?, hace alusión de esta búsqueda. Entonces, cómo los estados hoy día validan la lucha armada para atacar a movimientos sociales, a pueblos que muchas veces se movilizan desde un mundo campesino, un mundo rural, de familias comunes que viven en el campo, pero que en este caso son mapuches, y que son hoy día estigmatizadas, y que más encima los estados siguen implementando estrategias que no tienen nada que ver con las demandas que hoy día los pueblos originarios realizan. Dice el reportaje: la jungla. La implementación del comando jungla apuntaría directamente a la desarticulación de núcleos organizados que estarían detrás de los atentados incendiarios a camiones en la Araucanía, en la región sur de Chile, a las industrias, por ataques a industrias madereras de la zona, y en el que han denominado ataques, entre comillas, terroristas en la zona, detalló el propio mandatario Sebastián Piñera. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el general director de Carabineros, Hermes Soto, llegaron con un arsenal de instrumentos militares y de combate de guerrillas. La asesoría de la Policía de Colombia responde a un grupo paramilitar, como reconoció el propio presidente de dicho país, Juan Manuel Santos, cuando se comprometió a terminar precisamente con el Comando Jungla antes de firmar la paz con las FARC. O sea, están recibiendo capacitaciones de grupos que por los mismos colombianos son considerados grupos paramilitares o de ese corte. Entre comillas, dice, hemos dado inicio a la preparación de un grupo especial de carabineros que ha sido preparado y formado para combatir con eficacia el terrorismo, que cuenta con los mejores instrumentos y herramientas tecnológicas, como drones, sistemas de comunicación y de inteligencia, para poder cumplir con eficacia su rol, declaró Piñera en la semana pasada. Además de los vehículos blindados, también se invirtió en sistemas aéreos no tripulados, cámaras termales de corto alcance, binoculares con telemetro y cámaras HD, junto con camionetas Tundra, dos carros Mowat, que son estos anfibios blindados, drones y uniformes especiales para desplazarse en caminos boscosos. Para el periodista e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Pedro Santander, el solo nombre de Comando Jungla habla de las fuerzas temibles y destructivas que crecen a medida que avanzan, y recalcó que la puesta en escena solo anuncia que lo que viene es violencia pura y dura. Tanquetas, zorrillos, jeeps, policías vestidos con atuendos que los hacen parecer extraterrestres, a los que se suma un pregonado entrenamiento en Colombia, teatralizan ante las cámaras de televisión que la apuesta es por la violencia. Así nos dice este reportaje entonces, ¿no es cierto? Cómo los estados, ante una creciente demanda que todos los líderes de los movimientos autonomistas y los diversos movimientos políticos y culturales mapuche plantean como una demanda política, hablar de soberanía, de derechos territoriales, derechos lingüísticos, de educación, de territorio, es un tema netamente político, y muchas veces las acciones de resistencia o de protesta de las comunidades son en autodefensa ante la situación de esta constante criminalización y esta constante asedio a las comunidades con estos tanques blindados que patrullan por los campos. Entonces, muchas veces los políticos se llenan la boca hablando de la democracia, pidiendo inversiones desde el extranjero, ¿no es cierto?, para estos modelos de mercado libre. Y resulta que pregonan que acá hay paz social en estos países, que somos países en desarrollo, y finalmente siguen a los movimientos sociales y al pueblo mapuche con leyes de excepción, con leyes racistas, con leyes solo utilizadas para un pueblo. Entonces, qué contradictorio es, ¿no es cierto?, que siempre se llenan la boca diciendo que los movimientos radicales llaman a la lucha violenta, pero esta expresión y esta noticia mediática con un presidente hablando ante la televisión de fondo con estas fuerzas especiales formadas, con sus tanques blindados nuevos, con sus nuevos armamentos y adquisiciones, es una medida populista. O sea, que hay un populismo penal, un populismo en medidas policiales efectistas, y que nos hablan entonces de que seguimos hablando con políticos ciegos, y que claro, piensan en lo mediático pensando, o sea, proponiéndose entonces tener una imagen de tener eficiencia en el control, supuestamente, ¿no es cierto?, de esta delincuencia rural que sería el movimiento mapuche. Así que ante esta triste situación, coronamos estas noticias duras con un tema que es recíproco a esa situación, ¿no es cierto?, con nuestro hermano Subverso y Rebeldía Sureña, que nos hablan a través de su poesía en el tema Tierra. Un hip hop, una cachetada más a la hipocresía. Tierra, agua, aire y sol, luz y calor, buena nutrición, eso es todo lo que necesita el ser humano. Los demás está de más, date cuenta, hermano. Madre, vientre, protección, comunidad, risa, creación y amor. Para la dignidad de la condición humana, los demás está de más, date cuenta, hermana. Yo no voy a cerrar mis ojos, no voy a tapar con un dedo el sol. Voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte. Yo no voy a cerrar mis ojos, no voy a tapar con un dedo el sol. Voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte. Que esto es vida o muerte, que esto es vida o muerte. Mi tierra que grita, mi sangre palpita, levita, vida en ti, reside, agita aquí, el ki, reside de la cordillera de los Andes, de ríos tan grandes, con sed y con hambre de ti, para que despiertes ahora, te llore y temblora, la herida está abierta, montaña desierta, la puerta fue abierta, cubierta, alerta, que te quieren matar, la ñuque mapu va a gritar, ponte a pensar, ellos te quieren robar, la savia de la araucaria, secar los bosques ríos con su empresa millonaria y su forma precaria y no volver a la originaria, hectárea por hectárea, mineras y bancarias, les grito esta rabia, surco la tierra, la prola, falla, vaya donde vaya, del mar a la montaña, esta es mi tierra, hoy se aferra, como un canto aquí en la sierra, como lucen las estrellas, me quedo aquí con ellas, me cubren de tinieblas, de negras almas piedras, rebelde amarga hierba, mi alma se conserva, la tuya no la pierdas, la tuya no la pierdas, la tuya no la pierdas, la tuya no la pierdas, la tuya no la pierdas, la tuya no la pierdas. Yo me pregunto, ¿qué es la felicidad? Y si se podrá conquistar sin la necesidad de que otro ser humano sufra sin enemistad, sabiendo que la vida es frágil y se puede trizar. ¿De qué nos sirve tanta comodidad si no sabemos lo vital que es la comunidad? Y si ese niño pequeño ya no cree en los demás, ya los que tienen menos que él ya no los ve como igual. Mal, ¿cómo podemos saber tanto sin saber nada? Porque insistimos en ignorar lo que hacemos mal, esa ceguera que tenemos en que no vemos que lo que queremos más es lo que al final nos va a matar. Mira lo absurdo del mundo moderno, nos convencieron que los cuerdos son lo enfermo. Si yo no fumo ese humo del consumo, me sumo al perfil duro del enemigo interno. Mundo al revés, la empresa es amable y la defensa de esta naturaleza es pelacable. Pero hay un hecho innegable, este planeta que tenemos no es desechable. Somos parte de un ciclo que parte de uno mismo, cada parte hace su parte y vale en todo lo mismo. Y así es como yo concibo el comunismo, comprendernos todos como un solo organismo. Yo te necesito, tú me necesitas, sin esas conexiones no existe nuestra vida. Si tú me compartiste sin pedirme nada, yo no puedo sentirme feliz si a ti te falta. Y eso no es utopía, se llama potencial, si uno confía que en el pueblo esa capacidad vive y sigue luchando por ella. Vamos a cosechar la sociedad más bella. Tierra, agua, aire y sol, luz y calor, buena nutrición, eso es todo lo que necesita el ser humano, los demás está de más, date cuenta, hermano. Madre, vientre, protección, comunidad, risa, creación y amor, para la dignidad de la condición humana, los demás está de más, date cuenta, hermana. Yo no voy a cerrar mis ojos, no voy a tapar con un dedo el sol. Voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte. Yo no voy a cerrar mis ojos, no voy a tapar con un dedo el sol. Voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte. Que esto es vida o muerte, que esto es vida o muerte. Parece que vengan, que invadan de una manera tan brutal la tierra, un lugar que no, que solamente se ocupa en verano, con los animales, y que de un día para otro esté lleno de torres, y después me sigo informando, torres de alta tensión. Creo que va a ser un impacto demasiado grande para una comunidad que no está preparada para esto. Como toda grande empresa, bien, entra por la puerta trasera, dividiendo, comprando a la gente, viendo la parte más débil de las personas, las necesidades, fomentando lo que es el alcoholismo, con esto dividiendo a las comunidades, desvalidando a las autoridades tradicionales de nuestro pueblo, tratando de imponer ideas, supuestamente progreso, pero yo creo que todo lo que están ofreciéndole a la gente acá es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Y así, ya finalizando nuestro programa Nampulcafe, viajera y viajero de Urgualmapu, escuchábamos Tierra de los Peñi, Rebeldía Sureña y Subverso, con este hip hop que habla duro y habla de nuestra realidad, de nuestra lucha, de nuestra posición, de nuestra gente. Ante todas estas noticias duras que transmitimos en nuestro segundo bloque, también queremos saludar allá a nuestros Peñi de la ciudad de San Rafael, que nos han enviado un mensaje, han producido un pequeño audio con imágenes para apoyar la movilización del Machi Celestino Córdoba, este grupo que se llama Lucha Tierra y Agua, que está haciendo una campaña contra el fracking en la provincia de Mendoza, que también está afectando a las comunidades pehuenches de ahí, los mapuches de la alta cordillera de los Andes. Así que Chaltumay, Pupeñi, Pulamien, allá por San Rafael, los saludamos, al Lonco Nehuel Mapuleo también, y a toda su gente, a su familia, que siempre nos está enviando mensajes, nos apoya con sus reportes desde su territorio. Así que Chaltumay, nos vamos despidiendo en este hermoso programa que tuvimos a Liwen junto a Mailén. Así que la familia de Nampulcafe va creciendo, estas viajeras del Gualmapu. Esta pequeña niña villadolorense, ¿no es cierto? Una pequeña mapuche nacida en Villa Dolores. Así que nos vamos despidiendo y esperamos que se sigan contactando, que nos escuchen. Quedan los audios disponibles de las grabaciones del programa en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar, de todos nuestros programas. Pueden seguir comunicándose al 3544-560226 por WhatsApp, Telegram y SMS. Así que seguimos agradeciendo sus contactos a todos los lelfunches, a la gente del Valle acá en Córdoba. Y tenemos unas risitas de pequeñas que también quieren despedirse, están ansiosas. Así que Chaltumay, Pupeñi, Pulamien, y ¿qué nos quieren, cómo quieren despedirse la pequeña Ligüen y Mayren? Bueno, ¿quieres decir lo que nos querías compartir del programa de radio? A ver. Bueno. Nampulcafe, viajera de Huelmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche, los miércoles a las 19 horas por FM Sierras. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento. Profiga eterna de mis ancestros. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe. Café.